Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Y bueno, antes de continuar con los niños, recomendaciones para aprender a conocer a tu pequeño, cómo gastar su energía de una manera positiva, constructiva para ellos. Creo que tenemos algunos saludos, ¿no, Astro Luis? Sí, bueno, Isabel de la Peña manda muchos saludos para Kitty, para Astro Luis y para Lornita. Ay, muchos saludos, mi querida sí. Isabel de la Peña. Déjenme platicarles que Isabel me hizo el favor de acompañarme en una entrevista en un programa para G-Channel. En realidad hicimos tres programas. Ahorita tengo nada más uno. Se los recomiendo mucho, véanlo. Es el de Alta Magia. Y ya está el link. Lo puse en la Nueva Tu Radio Online, lo puse en la página de Astrosenda, lo puse en la página de Kitty Bracho, lo puse en la página del Caldero Mágico, en la página de la misma Isabel de la Peña. Espero que ya te hayas visto, bonita, qué bonito nos salió el programa. Y ahí explicamos, bueno, el significado mágico que tiene, pues, el caldero, que tiene la escoba, que tienen muchos de estos ritos. Y bueno, explicamos qué es Alta Magia. Entonces, si ustedes quieren aprender qué es Alta Magia, pues lo único que tienen que hacer es picarle al link ahí, que ya está incluso la ventanita, y pueden ver este sensacional programa que nos salió. ¿Tenemos otro saludo? Sí, nos saluda Óscar Alejandro Martínez y Enrique. Enrique, qué gusto que nos estés escuchando. Y Óscar Alejandro, bueno, ¿qué puedo decir? Si ya es nuestro escucha de siempre, ¿verdad? Entonces te mandamos besos, abrazos, ¿verdad, Lorna? Mándale, claro, besos. Un beso. Ok, y vamos a continuar con nuestros niños y nos quedamos precisamente en el signo de Libra. Ay, nada más me volteé a ver Lorna como diciendo, no vais a decir nada malo. No puedo decir nada malo de los niños Libra porque son niños que no les gusta meterse en problemas. Entonces le ponen pista de aterrizaje a todo el mundo. ¿Saben qué, señora? Son niños extremadamente sensibles. Entonces, no les gusta saber de problemas. No discuta frente a ellos, porque esto los pone muy alterados. No pongan a balcón, como decimos, ¿no?, alguna controversia familiar o alguna situación difícil en la familia. Es mejor que el niño viva en su mundo de fantasía, porque sí va a crecer mucho más sano y con mucho menos miedo. Acuérdense que estos pequeños vinieron a trabajar en sus relaciones, en las relaciones humanas, y su misión es cósmica, es el amor cósmico. Es otro de los signos completamente artísticos, con un sentido y percepción de lo que es la belleza, de lo que es el arte, muy alto, muy elevado. Puede llegar a tener muchas facultades para convertirse en todo un artista, para convertirse en un excelente manejador de relaciones públicas, en un publirrelacionista. Entonces, pues hay que fomentarle todo esto. Eso sí, hay que enseñarlos a tomar decisiones desde pequeños. No hay que resolverles todo, porque si no, cuando crezcan, bueno, la indecisión les va a robar muchas oportunidades en la vida. ¿Y su energía, Lorna? Pues su energía, no toleran los ejercicios enérgicos donde se expongan a la violencia, así que el patinaje artístico o en ruedas va a ser una actividad sensacional, así como actividades artísticas y musicales. Además, pueden aprender algún instrumento musical, el tenis, bailar, ir al gimnasio. No son buenos en practicar los deportes en solitario, así que ahí tienen muy buenas opciones. Claro, a ver, Lorna, platícanos. A mí sí me encantaba patinar, de hecho hasta la actualidad, nada más que no me he podido comprar unos nuevos patines, justo estaba viendo los precios ahorita, pero me encanta patinar y de niña sí, me la pasaba según yo bailando y cantando y cambiándome de vestuario a cada rato, cada 5 minutos, hasta que mi mamá me decía, ¡cuánta ropa sucia hay que lavar! Y es que pues yo me la pasaba en mi fantasía, precisamente, Kitty. Claro, era una fantasía. Para esos niños, ¿saben qué es muy bueno? Son los niños que juegan al teatro, que juegan a la televisión, que juegan a que cantan y hacen con sus amiguitas numeritos, ponen numeritos y cuando viene la familia, pues salen a cantarlos, ¿no? Se están muriendo de la risa al horno, se me hace que se ponen unas balconeadas. Me estás describiendo mi infancia, Kitty. Claro, además son, acuérdense que son bien femeninas, ¿no? Sí. Y que los niños son bien coquetones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí cuidado, pues sí, señora, cómprese una buena lavadora. Sí, es cierto. Ok, para que no le cueste trabajo lavar tantos cambios de vestuario, el teatro, los disfraces, todo eso les encanta. Ay, sí, el vestirse de princesas o cosas así, uy. Uy, sí. Bueno, es un máximo, ¿no? Cierto. Y me voy a ir con estos escorpioncitos, que bueno, acuérdense que son niños que difícilmente, pues se sabe qué están pensando, qué están sintiendo, ¿no? Por eso es muy importante que les enseñemos a comunicarse, a manifestar sus emociones sin miedo. Y sobre todo, hay que enseñarlos a perdonar. No es que el escorpión sea malo, ya ven que tiene muy mala fama dentro del zodiaco, pero sí son niños que no olvidan. Entonces, son niños a los que hay que hablarles con la verdad, a los que cualquier cosa malentendido que haya con ellos, no hay que dejar que crezcan en ellos los resentimientos, porque es un niño que no olvida una sola ofensa. Tiene una memoria privilegiada y son extremadamente inteligentes. Pero si usted quiere que se desarrollen sanos, hay que enseñarles a que llorar está bien, a que gritar está bien y a que decir lo que se siente es maravilloso. Porque si no, van a ser niños muy contenidos emocionalmente, aunque su mundo interno de emociones es intenso. Entonces, hay que enseñarlos a liberar de alguna manera, bueno, todas estas emociones que ellos llevan siempre muy contenidas. Así es. Y, bueno, para estos niños llenos de energía, pues se pueden concentrar en deportes como la natación o algo más pesado como el judo, el karate, los deportes acuáticos, las carreras y el ciclismo. Ay, pues eso está muy bien, ¿no? Uh-huh. Y acuérdense, hay que enseñarlos a liberar. Pueden escribir también, porque son de una profundidad impresionante, son muy inteligentes, son de mucha estrategia, así es que cualquier juego de estos de mesa que requiera estrategia desde pequeños, pues que las damas chinas, que las damas, que el ajedrez, bueno, pueden ser maravillosamente excelentes en este tipo de juegos, juegos de cartas, juegos que requieran de algún tipo de estrategia. Y me voy a ir con los más serios, más formalitos. Estos niños no dan lata, que son los Capricornio. Y es otro de los que vinieron al mundo a liderar, ¿ok? Son ordenados y no les va a importar lo que tengan que hacer para alcanzar el éxito. Aquí también hay que enseñarles a ser un poquito más humanos, porque son de los niños que se fijan una meta y si van a pasar encima de alguien, no les importa. Entonces, hay que enseñarles también, muy importante, a trabajar en equipo. Hay que enseñarles también a ser condescendientes con los demás. Son niños solitarios. Son niños que prefieren reunirse en su cuarto con 3-4 amiguitos, a diferencia de otros signos como el Géminis, que quiere estar rodeado de todos los cuates, ¿no? Y que si hace un reventón, bueno, va a invitar a toda la escuela. Son niños más bien reservados, selectivos en sus amistades, son serios, ¿no? Y hay que enseñarles, pues, a que se relajen un poquito, hay que enseñarles a trabajar en equipo. Y para estos niños, pues, se necesitará enormemente de las actividades al aire libre, los deportes, en los cuales él sobresalga serán los más adecuados, se va a ser querido y buscado por sus amiguitos y va a ser el que lleva el humor y alegría al grupo. Tiene una facilidad natural para el aprendizaje de idiomas que debe ser alentado por los padres y además le encanta escribir. Sus pasatiempos favoritos siempre van a ser algo peligroso, lo que sin duda dejará a los padres un poco aprensivos con mucha frecuencia, pero esto puede ser dirigido a actividades que lo lleven a pensar un poco, como juegos de ajedrez o backgammon, y también si los tienes bastante ocupados por un gran periodo, entonces vas a bajarle un poquito a su frenesí. Y ellos también disfrutan del ejercicio, que es una buena forma de canalizar su energía. También disfrutan mucho de la convivencia con animales como perros, caballos, llevarlos al zoológico, a algún lugar donde puedan tocar y estar en contacto con los animales. Wow, muy bien para los niños Capricornio. Acuarios, bueno, ay, señora, acuérdense que este es un niño con gran sensibilidad y conocimiento de otras vidas, como ya se los estaba yo comentando con mi nieta, que es lo que yo estoy observando. Son niños de las estrellas y como tales, bueno, pues hay que tratarlos, porque ellos, estoy segura, van a acabar por darle clases a ustedes. Y les van a hacer cada pregunta que, bueno, ahí sí me los van a poner en un verdadero problema. Hay que dejarlos libres a estos niños para que exploren el mundo. No puede limitarlos y tampoco cuestionar sus extravagancias y creatividad. Acuérdense que les dicen locuarios, y entonces son niños que si no los dejamos explorar esta creatividad se van a volver extremadamente rebeldes. Y no nos conviene tener un niño rebelde en casa. Pero cualquier estructura de que hay que vestirse de esta manera, hay que los horarios, la manera de comer o cómo hacer las tareas, tenemos que darles cierta flexibilidad y tenemos que darles libertad, porque si no, toda esta creatividad que ellos tienen consigo, ¿verdad?, se puede convertir en rebeldía, y eso sí sería pues un verdadero problema. Claro, además ellos necesitan hacer mucho ejercicio que les ayude a estimular su circulación. Por eso las actividades como la equitación, salto, ciclismo o cualquier actividad como correr, caminata, atletismo va a ser ideal para estos pequeños. Claro, por supuesto. Y bueno, Piscis. Ah, se me olvidó decirle algo a los que tengan un niño o acuario o ascendente acuario. De niños van a querer manejar todo lo que es eléctrico. Entonces hay que poner cubiertas en las conexiones de luz, porque son los que andan metiendo las manitas en todas partes y los deditos, en todo aquello que sea tecnología, que tenga que ver con televisión, que tenga que ver con música, que tenga que ver con conexiones eléctricas. Hay que tener cuidado, porque si no se puede dar un buen toque el niño. Entonces nada más hay que tenerle cuidado en este tipo de cosas. Y me voy con los pequeños Piscis. Qué bueno, pues qué le puedo yo decir, señora. Son los más sensibles del zodiaco. Y con esos ojitos soñadores y sus lágrimas, pues van a tratar de manipularlos, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado, hay que enseñarlos a luchar por lo que quieren. No hay que darles todo lo que pidan. Déjenlos llorar de vez en cuando, porque no le va a pasar absolutamente nada y se le van a fortalecer los pulmoncitos, ¿no? Luego no queremos que lloren para nada los niños, pero este niño lo que hace es llorar. Su manera de expresar sus emociones, si está contento, si está triste, si está enojado, para todo va a llorar porque sí y va a llorar porque no. Entonces, no hay que dejarnos manipular por esas lagrimitas y esos ojitos que nos ven así, que parece que no rompen un plato, ¿verdad? Porque también son, y al igual que los cáncer, que es otro signo de agua, bien manipuladores. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con ellos, porque si ceden ante sus lágrimas, bueno, van a tratar de conseguir así todo en la vida, y no todo en la vida se va a poder conseguir con llanto. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que pelear por lo que se quiere, y eso es el principio básico que les tienen que enseñar. Y otra cosa que es súper importante para estos pequeños de Piscis, hay que enseñarlos a que no, la vida no es un cuento de hadas. Porque son los niños que crean una fantasía, y no solamente la crean, se meten a vivir en ella. Y es difícil que hagan contacto con la realidad. Y es muy común que en estos niños, bueno, tengan amiguitos imaginarios, que les guste jugar mucho solos, que hablen solos, que vean personajes, ¿no? Entonces, llega un momento en el que no pueden distinguir entre lo que es su fantasía y lo que es la realidad. Entonces, hay que enseñarles que una historia es una historia, que un cuento es un cuento, y que la vida es otra cosa completamente diferente. Porque si no, pues van a vivir allá trepados en su quinta galaxia. Si no, van a ser como yo, todavía no me bajo. Y bueno, ¿cómo podemos gastar la energía de un niño Piscis? Y el contacto con la naturaleza, la playa, los juegos al aire libre, los va a ayudar a renovar energías. También el dejarlos en el jardín estudiando a los insectos, las flores y las plantas es una forma de mantenerlos ocupados. Generalmente disfrutan mucho de la música y la danza, y al participar en actividades que les permiten representar a otras personas, como una obra de teatro o jugar a disfrazarse. Ah, también, igual que los Libra, igual que los Cáncer, igual que los signos de agua por lo general, y Libra por tener a Venus de noche como regentes, que son así padrísimos, ¿no? Bueno, y bueno, también Leo le encanta eso del teatro y el disfraz, porque quiere que lo aplaudan, claro. Ah, sí, pero él tiene que ser el protagonista. Ah, pero tiene que ser el protagonista principal de la historia, ¿no? Sí, es cierto. El Cáncer la va a escribir la obra, el Leo la va a protagonizar, y el Piscis va a salir de la víctima sufrida y calumniada. Y el Libra, ¿no?, le va a hacer la ropa. Exactamente, me parece perfecto. Bueno, yo espero que este programa les haya servido, que les haya gustado mucho y que, bueno, que lo tomen como una herramienta para aprender a guiar y a conocer a sus pequeñitos. Nos vamos a una pausa y regresamos en un momento. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.